trenes blancos desnudan al tiempo y muestran a un mundo. Trenes blancos que se viene abajo y todo parece estar bien. Trenes blancos que al pasar desnudan. Días blancos embriagan las almas que hace tiempo esperan el cielo. Noches largas y un tiempo difícil, sin amores por lo verdadero. Trenes blancos que al pasar desnudan.